el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este 7º programa de la 16ª temporada y arrancamos hoy muy contentos, la verdad es que estamos muy contentos. ¡Qué bien, qué guay! Porque si... Porque bueno, finalmente los... Discord funciona. Sigue. Bueno, aparte de eso, porque hemos tenido que esperar un huevo y parte del otro para entrar en Discord, eso ya para empezar. Pero bueno, estamos muy contentos porque hemos entrado y porque, si os acordáis, hace pocos programas, vino con nosotros Carlos, una persona que se pasó aquí al programa para comentarnos toda su experiencia. Es una persona que trabaja en Remoto, una empresa que hacen accesorios gamers, entre otras cosas, y la verdad es que muy chulas. Y estuvimos charlando aquí, estuvimos comentando muchas cosas, hablando de tecnología, de juegos, de consolas, del mundo del videojuego, muy distendidamente, pero con mucha información, mucha chicha. Y como se nos quedaron muchas cosas en el tintero, dijimos, Carlos, tienes que volver. Y Carlos, fiel a su palabra, ha vuelto. Así que hoy lo tenemos con nosotros. Déjame que le presente a él, luego ya os presento a vosotros dos, panda de zumbaos. Carlos, buenas noches, muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo. Friki importante. Hola, buenas noches y nada, eso, con ganas de volver por lo que comentabas, de que se nos quedaron cosas por comentar. Y bueno, y eso es lo que decíamos antes, de behind the scenes, de todo lo que ha pasado esta semana en el gaming, así que con ganas también de hablar de eso. Hay tela que cortar. Y ahora sí que sí, nuestros tumbados, la vieja guardia, esta es la vieja, no es la vieja guardia, es la vieja guardísima. Como no, el señor Rudizzi. Buenas noches, Rudizzi, ¿qué tal? ¡It's me, Mario! Encantado de que me llames viejo. No, encantado de estar por aquí, de que ha vuelto Carlos. Pero tú lo has puesto muy bonito, como que nos contó sus cosas, ¿no? Nos entrevistó él a nosotros, o sea, medio programa sí. Fue el coste a nosotros. O sea, que sí. No, que iba a decir que muy bonito, claro, quiere continuar haciéndonos preguntas. Nah, hizo como el Pokémon, la confusión, ¿no? Nos confundió a nosotros mismos. Y fue muy efectivo. Total. Nada. Y ha vuelto en forma de chapa. Joder, venga, vamos a hacer más referencias viejunas. Me encanta como por dónde va esto, nada, encantado de tenerle por aquí de vuelta y de estar aquí yo también. Venga, vamos a darle. Y como no, el otro viejo del programa. ¿Qué tal, señor Ricky Snide? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Dirás el padre del programa, porque creo que soy el mayor de todos. Así que un respetito a las personas mayores. Y con ganas de empezar, tío. Venga, perfecto. Vale, la noticia mamporrera, hoy el programa va a ser un poco diferente, va a ser un poquito como, bueno, va a ser como la otra vez. Vamos a lanzar la pregunta mamporrera y luego pues va a ser pues una, no voy a decir entrevista porque va a ser a dos bandas, así que vamos a ir hablando, preguntándonos cosas y diciendo un poquito pues toda la actualidad que hemos visto hoy en día. La noticia mamporrera, le zas en toda la boca, a mí me ha calentado bastante por lo que os voy a comentar y un poquito vamos a comentarlo aquí entre todos. Y es que Steam se ha visto envuelta en la polémica porque ha tenido que retirar de varios países, España aún no, España aún sigue activo, un videojuego llamado No Mercy. No sé si alguien lo conoce la historia, sabe de qué va el tema. No. No. Vale. No. Pues el tema está que, no sé si lo sabréis, vosotros o la gente que nos escuche, Steam... Dentro de todo su catálogo de juegos que tiene, también tiene una sección de juegos eróticos / pornográficos. Bueno, ahí están. Y entonces ha salido No Mercy, un juego que en inglés sería Sin Piedad, y viene a ser un juego donde básicamente es una novela gráfica en la cual la madre del protagonista creo que es infiel al padre. Y el protagonista se quiere vengar. Y el tema está que ¿cómo se va a vengar? Pues violándola, vejándola, no solo a ella, sino a otros miembros de su familia en situaciones bastante bestias, barra extremas, barra desagradables incluso. ¿Cuál ha sido el tema? Pues que ha sido tal animalada de juego que el mismo ministro de tecnología del Reino Unido, Peter Kyle, ha arremetido contra Valve por permitir que se publicaran juegos así, y la CEO de A Woman in Games, Marie-Claire Samant, también han presentado una protesta y una queja contra Valve y Steam para ver con qué criterio dejan pasar a sus los juegos. Entonces, lo que me tocó un poco las narices es, evidentemente el juego este es una locura, es muy bestia, es el hacer el mal per se, porque es verdad que podemos hablar de que hay películas o series o libros o incluso videojuegos que puede haber violaciones de por medio, pero puede ser un leitmotiv que lleve al protagonista o a que se genere algo. Pero aquí estamos hablando ya de la violación por la violación, ¿vale? O sea, el morbo por el morbo. Entonces, quería preguntaros un poco cómo veis el tema de Steam y su vara de medir, sus criterios, porque además, si lo ha quitado en algunos países, ¿por qué no en todos? Porque ahora mismo no se puede jugar ni en Reino Unido, Australia y Canadá. Son pocos, pero eso ha demostrado que Steam se ha dado cuenta, ¿sabes? Que decir, no, hostia, aquí está pasando algo. Entonces os quiero preguntar un poquito, lanzar esto, porque ¿hasta qué punto también creéis que el videojuego puede tener esa libertad para poner según qué cosas? Sé que puede ser una pregunta jodida, pero hoy la lanzo y creo que podemos contestar. Así que chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Sí, yo, bueno, si puedo ir primero. Sí, venga, por favor. A ver, en cuestión de países, desde luego está claro que creo que si lo has detectado y creo que es una cosa que te ha llamado la atención lo suficiente como para que lo hayas eliminado de algún sitio, lo eliminas de todos. Esto es bastante evidente, en mi opinión. No sé si están intentando no crear precedentes o algo así, en el sentido de, bueno, lo que decías tú, te está la vara de medir, si vas bajando, pues a lo mejor te pasas de restrictivo, pero desde luego yo creo que en este caso es bastante claro. O sea, al final no hay ninguna necesidad de promover este tipo de cosas. Y la segunda cosa que iba a decir es precisamente que creo que ya hay bastantes leyes generadas para otro tipo de contenidos, desde películas hasta series, hasta, bueno, todo el tema de más de videografía, incluso, bueno, no sé, en literatura hasta donde está el límite, supongo que también habrá uno, pero que creo que ya están muy trabajadas este tipo de leyes desde hace muchísimo tiempo y creo que se puede remitir a esto. Sí que es cierto que evidentemente hay que tener una libertad de expresión, pero no a costa de promover una cosa tan evidentemente masiva, ¿no? Para el resto. Pero bueno, no sé, creo que hay precedentes, básicamente. No sé qué pensáis vosotros. Es un marrón muy grande. El tema de cómo Steam filtra ya ha tenido muchas complicaciones por otro tipo de derivadas, no solo digamos en cuanto a este tipo de contenidos, sino por ejemplo por la calidad de los juegos, de que cada vez es más fácil hacer juegos y se llena de morralla, por los early access que son un timo, que son simplemente págame, no termino el juego y me voy, muy buenas. Entonces, el control entiendo que es, no sé cómo lo hace Steam, probablemente debería ser más restrictivo porque se publica demasiados juegos. Pero respecto a la pregunta concreta de este caso, y ya te digo, no sé cuál es la solución para filtrar mejor lo que se publica en Steam. Respecto a este caso, es un tema muy complejo, porque claro, hablamos de una acción que sí, que al final es un crimen y es algo que es completamente censurable, pero al igual que por ejemplo lo puede hacer un genocidio, una matanza, un asesinato, y en muchos juegos lo puedes hacer. Entonces, ¿dónde pones esa línea? Es un tema delicado que como sociedad ya hemos normalizado ver asesinatos, incluso muy gores en cine, en videojuegos, y no pase nada. Pero eso sí, es una cuestión muy social, simplemente, de nuestra sociedad donde ha puesto la línea. Y yo personalmente, ahí en mi opinión es que hacer este tipo de acciones en un videojuego tenga un sentido mecánico. Si no tiene un sentido mecánico, si simplemente es, por decir una tontería que hacemos de pequeños, atropellar peatones en GTA sin más, quítalo. O puedes prohibirlo porque es un asesinato por hacer el asesinato sin más. Si realmente a nivel jugable, de mecánica, de historia en el videojuego tiene un sentido, justificado, más que menos, pero tiene, pues se le pone un más 18, se advierte del contenido que tiene y al igual que en otra cosa, pues para adelante, ¿no? Por ejemplo, lo que estás diciendo entendería, por poner un ejemplo, que la famosa fase del Modern Warfare 2, del primer Modern Warfare 2, la famosa fase... No hablo ruso. Que tienes que matar a todos los civiles del aeropuerto. O sea, tienes que hacer esa masacre, ese genocidio casi, por sí, así decirlo. Es que lo es, sí. Es un genocidio. Pero estaría respaldado por la historia, porque tiene que seguir la historia. Entonces, eso sí podría estar. Y si fuera matar por matar sin tener un sentido, eso sería más reprochable. Es lo que he entendido, ¿qué dices? Sí, si hubiera que poner una línea, es lo que se me ocurre a mí. Pero esto puede dar para debate durante horas, para decidir cómo hacerlo. Pero no, bueno, pues lo que he dicho, que es algo gordo, es algo gordo. Es lo que me ha venido, es lo que a mí me ha venido a la mente cuando comentamos el tema. Sí, sí, totalmente. Al final es lo que estabas diciendo, que sí que hay otro tipo de actos que podrían ser igual de crueles y están súper normalizados, como decíais ahora de un genocidio o bueno, en general el asesinato. Está glorificado que te caga, o sea, uno de los juegos más famosos así, como eso pueden ser el Call of Duty, tratan literalmente de matar. Es fuerte, la verdad, es bastante fuerte. Pero, claro, el problema es, yo creo que hay una... A lo mejor voy a decir una cosa que es un poco una tontería, porque sí que es verdad que, como estáis diciendo, es un tema muy difícil y se puede coger cualquier argumento con pinzas, pero sí que creo que no promociona más que lo otro. Es que no sé cómo explicarlo, quiero decir... No creo que alguien vaya a salir en España, por ejemplo, con una metralleta a matar en la calle. Pero un acto de violencia sexual es mucho más común. Y es como mucho más fácil estar alimentando las fantasías de gente que ya tiene como una intencionalidad muy chunga con algo así, creo, que con un genocidio que decíais en un juego... Pero en España sí, pero en Estados Unidos las de matanzas que tienen continuamente, porque la gente tiene acceso a armas, entonces... Sí, por eso decía que se podía coger con pinzas, pero no sé, a lo mejor es que también lo mencionabas tú, Roichi, pero que el hecho de que a lo mejor nos han insensibilizado desde tan pequeños al tema de la muerte, las películas de indios y vaqueros incluso, que es como que dices, vale, ya sé que esta línea nunca es de verdad para cruzar. No lo sé, es evidente que es complicado, es muy complicado. Pero sí, sí, desde luego, si nos queremos poner hipócritas, nos podemos poner muy hipócritas, porque creo que es eso, o sea, Call of Duty, uno de los títulos más vendidos del mundo mundial, va literalmente de matar. Y va de eso. Pero bueno, no sé. ¿Rikis? Hombre, aquí hay muchos factores a tener en cuenta, pero vamos, básicamente yo lo único que defendería en contra de este juego es el poder tener acceso a cualquier persona. Entonces ya a partir de ahí lo tienes complicado. Estás hablando de Steam, una plataforma online donde nadie decide quién es mayor de edad y quién no. Entonces claro, si tienes contenido de este estilo muy salvaje, cualquier adolescente puede tenerlo, y luego es lo de siempre, cualquier adolescente que tenga problemas, no solamente, o sea, mentales y demás, ya le metes esto y te acaba siendo una locura, vamos. Eso ha pasado mil veces, y la culpa es del videojuego o la culpa es de la persona que obviamente está un poco tocada de la cabeza y se cree que esto es verdad. Entonces, claro, ahí yo creo que es el principal problema. De resto, tenemos un montón de contenido en cualquier tipo de género, ya sea literatura, sea películas o lo que sea, que son muy bestias y puedes tener acceso a ellas. Pero claro, son más restrictivas, te piden mínimo una máxima de edad, 18 años. Entonces, claro, es como todo en esta vida. ¿Realmente hace falta un videojuego como este? Efectivamente, no hace falta un videojuego como este. Pero, por otro lado, si no pasas a algunas líneas, no se llega a evolucionar el videojuego como tal para llegar a sitios que dices tú, no tendríamos que llegar, pero ya otros géneros han llegado, se han pasado, y no ha pasado absolutamente nada por ello. Ahí tienes cualquier película, cualquier literatura, y no por ello ponemos el grito en el cielo. Pero claro, al final tiene que haber una serie de restricciones y la persona que vaya a jugar, evidentemente, va a saber lo que va ahí, a lo que va a hacer, a lo que va a jugar, con contexto, sin contexto, o lo que ella quiera. Habrá algunos que es lo que tú dices, de que quiere una fantasía, otros que no. No sé, en la vida hay mucha gente, muchos zumbados por ahí. De los malos, no como nosotros que somos zumbados buenos, ¿vale? Para que los oyentes lo entiendan. Así que, no sé, tío, yo sobre todo el que cualquiera pueda tener acceso a ese videojuego es lo que a mí me chirría, tío. Y es lo que desde Valve tendría que limitarlo, porque ¿cómo sabe Valve que yo tengo 18 años? Bueno, yo tengo más, pero un chaval de 13 años, ¿cómo lo verifica? ¿Cómo lo hace? No puede. Y es entonces, que solo de ahí, es ya, poner tu ya fecha solamente de nacimiento. Con esa imposibilidad de barrera, ya no deberías publicarlo. Si tú tuvieras barreras, no juego que yo jugaría, obviamente, pero que lo saquen no habría ningún inconveniente, porque al final los videojuegos son eso, experiencias o vivencias, o simplemente pasar un rato, echar una partida y ya está, y no es mucho más de eso. A partir de ahí, todo lo que tú te montes en tu cabeza son pajas mentales tuyas, que da igual el juego que juegues, que si estás tronado, vas a matar, a violar o a hacer lo que realmente, cualquier locura que se te pase por la cabeza. Perfecto, pues bueno, ya os he dicho, es un tema muy complicado, sé que podría dar tranquilamente para un programa entero este tema, es un tema delicado, es que son muchos temas que se han tratado, hemos hablado de la violencia, hemos hablado de pues eso, de la sexualización por la sexualización, de... Pero sí que me parece curioso, eso, sobre todo curioso, esa vara de medir que tiene Steam de decir, hostia, ¿de qué filtros podéis pasar? Y es un todo vale, está visto que todo vale. Ya no solo asesinatos, sino violaciones, vejaciones, bueno. Veremos qué pasa con el tiempo. Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos un invitado aquí con el que dar caña en otros temas. Venga, Muñi. Venga, no, por eso... Sí, ha sido un comienzo... Ya, aquí, venga, ¡pamba! Venga, dale. Vale, pues vamos a hablar del tema gordo y luego ya veremos, porque yo creo que va a dar importancia de tema. Ruedi, yo sé que estás ya saltando saltirones. Venga, vamos a sacar la Switch 2. Otra vez. No, yo tengo que aprovechar a Carlos y yo le quiero hacer preguntas sobre lo que nos quedamos a medias. Y luego, si él quiere sacar el tema de la Switch 2, sacamos el tema de la Switch 2. Pero yo de la Switch 2 puedo hablar cuando quiera, porque para algo es mi podcast y hablo de lo que me sale de los cojones. Pero si tengo el invito, me lo follo cuando quiero. Exacto. Y me lo violo. No, dejémoslo así. Entonces, yo lo que quería preguntar, las preguntas de baterías van a ir luego, porque hoy creo que no va a dar tiempo de eso. Pero lo que quería empezar era hacer periféricos para... Recordemos para que recuerdo un poco así para la gente, si no hay otro problema. Carlos, recuerda tu empresa, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois? Eso, para el que no haya escuchado la primera parte, si alguien no lo ha hecho. Sí, claro, pues nada, básicamente somos una pequeña empresa de aquí de Barcelona, una startup realmente, que lo que estamos es intentando siempre sacar productos enfocados al casual gaming. Y con eso pretendemos básicamente sacar productos que te pongan la vida muy fácil, que no tengas que estar pensando todo el rato en, bueno, pues la gente que tiene, puedes irte por el performance y tener setups súper complicados y si te gusta eso, genial. Y nosotros lo que intentamos es que el que juega un poquito lo tenga fácil. ¿Cómo se traduce esto? Pues al final es en productos como la batería que tenemos, que sirve para que cuando se te ha quedado un mando sin batería, pues te lo conectas y no tienes que estar pensando en a ver si carga el mando, a ver si... Hay gente muy ordenada que tiene ahí en su setup pues el cargador puesto al lado de la tele y todo ese tipo de cosas. Y luego está servidor. La gente un poco sota. Pero bueno. Y nada, eso. Y luego pues todo productos que te pongan eso, la vida más fácil. De hardware. Exacto. Sí, pues entonces... Vale. Sí, pues entonces, diciendo eso, yo por cierto digo, yo soy de ese, que lo tiene ahí todo organizadito al lado de la consola para cargar. Que aprovecho los puertos USB, que para algo tiene la consola, que si no sepa qué coño se usan, si no. Pero bueno, en fin. Entonces, mi pregunta es, ¿meterte en este mercado de hacer este hardware, accesorios para consolas, es un percal muy gordo? La competencia es bestial. Entonces, lo primero de todo es hacerte un hueco, a darte a conocer. Entonces, sé que comentaste que comenzaste a trabajar de la mano del Rubius y de Gref, entonces entiendo que eso fue un factor diferencial para poder lanzaros. Entonces, si me puedes explicar la importancia de cómo os habéis conseguido posicionar, cómo conseguisteis ese acceso al Rubius y al Gref, qué tan importante fue ello, crees que sin ese acceso a ellos hubierais podido lanzar o haceros un hueco igual o no. O sea, que me cuentes un poquito esta cara de cómo entras en algo tan sumamente competitivo y saturado como esto, porque entras en Amazon o en AliExpress y hay un millón. Sí. A ver, al final, bueno, se comenzó con Gref y con Ampeter. Rubius ha sido más una colaboración actual de ahora. Básicamente, la gente, bueno, yo llegué un año más tarde del comienzo de la empresa. La empresa la empezaron dos chicos que son mis jefes, que son Alex y Xavi. Y ellos básicamente tuvieron una idea para un producto que al final acabó siendo el remoto, que se sacó para Play 4 y 5. Y una vez tuvieron la idea, pues como con muchos productos, la estrategia inicial fue intentar lanzarlo en Kickstarter. Y al lanzarlo en Kickstarter, enseguida empezaron a tener bastante éxito. Y por coincidencias de la vida, pues mira, conocían a una persona que tenía contacto con Ampeter y se lo enseñó. Y le gustó mucho el producto a Ampeter y a Gref, a ambos. Porque enseguida también se lo enseñó a Gref y decidieron participar en la empresa y demás. Entonces, me preguntabas, ¿cómo entras? Bueno, pues la verdad es que no vamos a mentir, no se puede entrar mejor en este sector que de la mano de dos personas que en ese momento además estaban totalmente en su momento más álgido, que era cuando tenían todo el contenido de Fortnite y de hecho a Gref le acababan de hacer los de Fortnite y los de Epic Games le habían hecho la skin y todo, o sea, estaban más arriba imposible y bueno, eso es la parte, yo siempre digo, un producto lo puedes dividir 60-40, 70-30 más o menos, siendo siempre el porcentaje más alto la calidad del producto y lo otro es el marketing. Pues en este caso el marketing ideal, mejor imposible, jugadores de PlayStation en su punto más alto en cuanto a sus viewers y todo. Y luego por otro lado está que el producto era bueno, era un buen producto. Entonces sí que es cierto que si tú ahora empezaste otro producto de hardware, gaming, de cero, es complicado y tienes que tener como un factor muy diferencial y al final es lo que digo, nunca puedes perder de vista ese otro porcentaje que tiene que ver con el marketing y tienes que ser buen estratega. Entonces, aquí no hay una solución para todo. Así que, bueno, hubo ahí un momento de suerte y un momento de genialidad no es la palabra, pero bueno, que tuvieron una buena idea. Y el resto de productos, pues bueno, las estrategias un poco de lanzamiento de producto han sido también a través de Kickstarter y bueno, y también toda esa asociación con youtubers, que son ahora los nuevos rockstars, básicamente, pues ha ayudado mucho a consolidar la empresa y consolidar la línea de productos que ha ido saliendo. Y por eso hemos acabado trabajando con Rubius, que también está muy contento con el trabajo que hemos hecho con él. Y bueno, y habrá más cosas seguro en el futuro. Por eso te digo, o sea, no te puedo decir exactamente luego. Bueno, sí, mira, te voy a decir una manera independientemente de esto. Tienes que encontrar un problema muy nicho. Esa es la realidad. Tienes que encontrar un problema muy nicho. Ellos encontraron un problema muy nicho y tienes que hacer un producto que resuelva un problema muy nicho de una forma muy sencilla. En realidad esas son las dos mejores recomendaciones para a nivel de producto. Y luego ya lo que os decía, a nivel de marketing, pues mira, no puedes pedir algo mejor que lo que les pasó a estos chicos. Pero bueno, y nada, así es como empezaron realmente. El resto es lo que digo, boca a oreja, que las cosas estén bien hechas y al final pues es como cuando, no me acuerdo quién el otro día lo vio, que dijo, hostia, pues de que estábamos hablando y dijisteis, hostia, pues me lo voy a mirar porque creo que me lo voy a pillar. No sé si me lo dijisteis. Fue el Muñi. A Muñiki, si no. Fue a Musa. Vale. Pues bueno, al final es eso, es un producto que enseguida que lo entiendes, ¿sabes? Eso es muy claro. Tener un producto que enseguida que lo ves, lo entiendes, es muy, muy clave. Y porque educar al mercado es complicado, pero también esa mezcla. Es que, bueno, es que ya te digo, es que no hay una única solución. Innovas un poco, pero tiene que ser muy comprensivo, luego también tiene que ser muy nicho y tiene que resolverse de manera sencilla y marketing, no sé. Básicamente. No, está clarísimo. Era saber, o sea, para mí la... ¿Como respuesta o crea más confusión aún? No, para mí está claro. O sea, simplemente remarcar esa importancia, ¿no? Que a veces hay gente que cree que no se da cuenta, ¿no? Que un buen producto, por desgracia, no es necesario. Y, por ejemplo, con los juegos lo vemos, que prácticamente la mitad del presupuesto es marketing. Totalmente, totalmente. Y es más, la gran mayoría de productos se venden por marketing, no por el propio producto. Sí. Y eso es muy, muy importante identificarlo rápido para no, para tampoco frustrarse en ese sentido. Yo animo a todo el mundo, a que quiera intentarlo, que lo haga, pero que entienda los riesgos que conlleva, porque es bastante arriesgado. Para mí un ejemplo muy bueno es el del chico. Yo ahora, bueno, hago mucho análisis, evidentemente, de productos que van saliendo y me fijo un poco qué es lo que está funcionando y qué no. Y ahora mismo funciona mucho lo que se llama el producto dopamina. El producto dopamina son productos que, por lo más lógico, es que te los encuentres por redes sociales, sea TikTok o sea lo que sea, y son productos que tienen que tener una acción muy llamativa, muy clara, y bueno, sí, eso, muy llamativa, como por ejemplo el Emcon, que creo que os lo comenté el último día que estuve aquí, que es un mando para mobile que se engancha, es como realmente como los Nokia antiguos, o sea, los Sony, perdona, antiguos, que se deslizan, y es un mando que se engancha por MagSafe, por lo de los imanes del iPhone, al teléfono para jugar. Esto tú lo ves y de repente, pum, te salta un anuncio, ves como una acción, es como los bebés, ¿no? Es como una cosa que se mueve de golpe y dices, wow, ¿qué es esto? Y enseguida te llama la atención y quieres saber más. Y esto es lo que está funcionando ahora a nivel, en el mundo producto. Redes sociales y producto dopamina. También otro consejito para alguien que quiera intentar hacer algo. Pero bueno, no sé, o sea... Ya está, por mi parte clarísimo, así que nada, te paso la pelota y te toca a ti. ¿A mí? Claro, ¿no querías preguntarnos a nosotros ahora? Perdona, sí, disculpa. No, os quería preguntar, ¿qué opinabais del tema de la Switch? O sea, porque son 7 años y creo que todo lo que ha salido, precisamente hablando, me viene muy bien para enlazarlo esto con el tema del producto dopamina. Creo que han sacado fichos que no tienen mucho sentido. Y quería, bueno, saber vuestra opinión acerca de las grandes innovaciones de esta Switch 2. Pues venga, dadle vosotros, le doy yo el último que ya he hablado. Empieza Rikis. Bueno, hablar de Switch 2, bueno, yo con Rodríguez sí he hablado bastante más en privado, de todas las noticias que han sacado... con el anuncio. Me ha parecido en líneas generales pues un anuncio muy tipo Sony, que te lanzaban el evento y conforme ibas avanzando los días te iban saliendo más noticias, y el problema es que cada noticia que saliera era peor que la anterior. O sea, es una cosa increíble que de repente pues muchos juegos te van a ir con un cartucho y te tienes que hacer una descarga porque no tiene el juego dentro del cartucho. Muy bien Nintendo, guay. El tema de los precios pues ha sido otra, yo creo que es sangrante, y lo peor de todo es que el usuario lo acepta. Es decir, va, yo entiendo que el Mario Kart me lo cobren a 90 euros. Joder, es que 90 euros, si lo pensamos fríamente, es un pastizal de la hostia. Estamos hablando de 100 pavos por un juego, me da igual cómo se llame. Pero claro, si ya el usuario de por sí ya acepta, digamos, que esta premisa de que los juegos valen porque son muy caros, valen 90, que compañía o muchas compañías obviamente se van a fincar en esto. Es decir, Electronic Arts con su FIFA ya tiene ventas, pues si le saco 10 o 20 euros más, claro, poco que venda un millón de copias, multiplica un millón de copias por 20 euros más de beneficio, sin hacer absolutamente nada diferente de lo que yo iba a hacer previamente por lanzar el juego. Entonces, claro, al final yo siempre digo lo mismo, y en este caso va a ser igual, es que un usuario tiene mucha fuerza para decir que no, pero es que el problema es que estamos en plan que sí, que sí, que sí, que me la como doblada, y nos la vamos a comer doblada, porque como esta tenga éxito, el siguiente que va a sacar el juego, el a 90 o 100 pavos, va a ser GTA 6, y cómo te vas a quedar fuera de jugar a GTA 6, no puedes, el juego del momento. Estamos también en un momento en el que la gente es ultra consumista de lo inmediato, y que no te puedes quedar fuera del momento porque hoy sale Mario Kart, pero la semana que viene sale Donkey Kong y lo quiero tener, y luego me sacan un juego de la Play, y el que sea, me da igual, el siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Estamos ahí también en un momento muy complicado a nivel de usuario. Así que no sé dónde va a parar esto. Yo personalmente no me la voy a comprar. Es una consola que tenía puesta la mira. No me parece una consola cara, para ser sincero. Me parece que tiene un valor de venta muy acorde, un poquito más de la Switch, y entiendo que sea así. Pero hay ciertas líneas que no deberíamos consentir. Y una de estas es Nintendo, cartucho, juego dentro, si no, no me vale. Si no, ponmelo solamente digital. No me metas una cajita con un código, una cajita con un cartucho que no tiene nada dentro. Y el precio de los juegos, que me podrán decir misa y lo que quieran. Pero si pasamos por eso, ya me da igual lo que salga el día de mañana, que la gente lo va a acabar comprando, y el usuario, digamos, promedio, que a lo mejor vale un poquito de estar a la última, va a sufrir bastante con todas estas políticas. Ojalá me equivoque, pero me da a mí que hemos encaminado hacia eso. Sí, de hecho ya tienen un término, le están llamando el gameflation, de inflación y gaming. Pues tal cual, tío, tal cual. Que está afectando, bueno, creo que el ejemplo que ponías tú es muy acertado, que es el del GTA 6, ahora cuando salga, que se rumorea ya bastante el tema de 100 euros, bueno, $100 por el juego. Y son precedentes en ese sentido, y estoy de acuerdo contigo. Con el GTA aún me compro más la historia, porque llevan no sé cuántos millones invertidos, pero yo por eso te hacía la pregunta antes. Porque estoy de acuerdo en todo lo que estabas mencionando de las estrategias de precios y un poco de los juegos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Nintendo, que es mucho más exagerado, porque sinceramente, o sea, Mario World Kart, vale, es un open world que es como el Forza 5, pero ya veremos si gamifican. Yo espero que gamifiquen por lo menos los recorridos, ¿no? Entre carrera y carrera, y hayan otras cosas, no solamente conducir durante 10 minutos de un punto a otro, pero bueno. Pero más allá de eso, Donkey Kong, Zelda, parece que los hayan tirado con el mismo mapa. O sea, tienen el mismo formato. Vale, queremos ampliar estos juegos, o por lo menos es mi impresión y mi opinión. Queremos ampliar estos juegos, queremos modernizarlos. Ahora son open world y son todos súper parecidos. Además, pues el Pokémon este que es, bueno, no sé, me pareció. Y luego, por otro lado, yo lanzaba la pregunta por eso, porque más allá de los juegos, a pesar de que son súper importantes para cualquier tipo de hardware, a mí me dio pena. O sea, son 7 años de desarrollo para el tema del hardware. Nintendo son los padres de la inventiva de hardware. Y se han copiado del Lenovo Legion Go a nivel de lo del PC Gaming. Ni siquiera le han sacado, yo creo, ningún tipo de partido. O sea, Metroid, en serio, es lo mejor que tienes, con un Joy-Con izquierdo semifuncional, que ni siquiera... Madre mía, el catálogo de juegos PC que hay. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no habéis aprovechado esto? No sé, en general es como que el precio de la consola vale, los juegos una locura, lo que hemos dicho, pero es que no han sido como... No sé, son Nintendo, no han sido como muy en su línea, ¿sabes? Y por eso, bueno, en mi opinión era una decepción, pero quería saber vosotros. Oh, pero es que al final a Nintendo ha tenido la fama de que se le perdona todo, tío. Y da igual lo que saques una consola desfasada tecnológicamente. Que te suban, que te inflen los precios. Que te pongan un micro que vale 50 pavos y que una cámara de 50 o 60 pavos que tiene la misma tecnología que el iToy, que salió hace 20 años, señores. Hace 20 años. Y la gente, wow, qué guay, mira, tiene forma de plantita. Es que es lo ridículo eso, que no valoras lo que tienes, sino yo quiero tener la planta, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, lo tienes, lo compras, ya se te pasa el impulso y venga por lo siguiente. Y es así de triste, tío, que a una compañía se le critique muchas cosas, a otra no. Y repito lo mismo, nuestra mano está en poder cambiar las cosas, pero me temo que no vamos a cambiar absolutamente nada, sino que vamos a ir a peor, tío. A ver, el tema de Nintendo, yo creo que es complicado. Perdón, acaba. No, simplemente quería añadir, porque has puesto el ejemplo de lo de la planta, que estoy muy de acuerdo. A esto me refería con el producto Pamina. Quería decir este tipo de... Este es un muy buen ejemplo de un producto que, ¡oh, wow! Te llama la atención, como si fuésemos bebés, colores y formas, y después te lo compras y dices, hostia, pero si esto tiene la calidad de vídeo de un Nokia N95, ¿qué es esto? Pero bueno, nada, perdón, ya decís vosotros, que me interesa mucho también escucharos. A ver, en mi opinión, yo lo que comenté el otro programa es, más o menos imaginaba que por ahí van a ir los tiros, es decir, una consola continuista, que sabemos lo que lo ha petado Switch, entonces ya se hablaba, ya se comentaba que la potencia de Switch 2 iba a ser superior a lo que fue Switch en su momento cuando salió, que no saldrá tan desfasada como saldría la Switch. Entonces, ¿qué ocurre? Nintendo tiene unas IPs muy fuertes y lo sabe. Sabe que no compite con el resto de videojuegos. Es decir, Nintendo, hay Microsoft, Sony. Nintendo juega en otra liga y una liga que le ha ido muy bien, evidentemente. Licencias como Pokémon, Mario, Zelda, Donkey Kong, Samus, o sea, Metroid. Es cierto que tiene y tiene una calidad bestial. Entonces, a mí me ha recordado un poquito. Sí que no lo dije en el otro programa, me recuerdo un poquito lo que pasó con la Play 3 en su salida. A Play 2 lo petó por todos lados. ¿Y qué hizo Sony? Pues 300 pavos y me coméis el coño y ya verás tú cómo voy a hacer la hostia. Y pum, tortón que se dieron. Pasó lo mismo también, más o menos, con Microsoft cuando salió la Xbox One, con todo el tema del Kinect, que se vinieron muy arriba por la Xbox 60 y tal. Me está oliendo un poco eso, ¿sabes? Me está viendo un poco de reminiscencias del pasado, es decir, que se les ha subido un poco a la cabeza. Pero claro, por otro lado, Nintendo, como no tiene esa competencia que podría tener en su momento Sony o Microsoft, no sé si la jugada sí que le va a salir bien, por lo que se ha dicho aquí un poco. Tiene juegos que no vas a poder jugar en otra plataforma, porque en un caso de Sony y Microsoft, pues te ibas a Xbox o te ibas a Play, ya está, y generalmente, salvo, evidentemente, los exclusivos, había mucho multi. Pero aquí no, aquí hay juegos multi, sí, pero hay muchísimos que solo vas a poder jugar en Nintendo. Entonces, la gente va a pasar por el aro. Y se creó en su momento, eso no lo sabía cuando estábamos pasando el programa, pero se creó como un hashtag que era Low the Prices o algo así, como bajate el precio. Drop the Prices, exacto. Y spameaban esa frase un montón en los directs de Nintendo, en todo Nintendo, pero a la gente no le ha gustado nada esa subida de precio. Yo dije que a mí personalmente me parecía una castaña el tema de batería que durara tan poco, porque si también tenemos en cuenta que venden la Switch no solo como sobremesa, sino como portátil, y me ofreces una batería que Rudy dijimos que duraba entre 2 horas y media hasta 6, no, hasta 4. Entre 2 y media y 6, dicen, sí. Eso. 2 y media, en teoría. 6 y media. A ver, a mí la Switch me gusta mucho jugar a Metroidvanias y tal, pero de tanto en tanto sí que le meto algún juego cañero. Pero los juegos cañeros ya sé que lo voy a jugar con el dock, porque un Zelda o algo así, yo tengo una hora para ir al trabajo cuando voy a la oficina y a veces me gusta llevarme a la Switch o cuando cojo el tren y tal. Con la Switch 2 y pongo un juego potente, el Donkey Kong, por ejemplo, por decir el primero que he visto, no me va a durar el viaje. Entonces, ¿qué cojones vamos a hacer? Y estamos hablando de un viaje de 50 minutos, una hora, pero ya si no la cargo es poco probable que me dure la ida y la vuelta. Que sí, que pues es una tontería, pero coño, no deja de ser una consola portátil y no poder jugar en 2 horas, me parece, o que en 2 horas ya se me fula la batería, a mí la verdad es que me ha echado un poquito para atrás. Luego ya veremos los rendimientos. Bueno, Muñe, es que tendrás que esperarte a que salgan los rendimientos y ver si es así o no, porque eso puede ser con el Cyberpunk, que a lo mejor el Donkey Kong siendo Nintendo dura bastante más. Es que habrá que ver eso. Sí, pero bueno, que igualmente que estamos hablando que la va a chupar un montón de batería y que ya están diciendo que va a ser bajita el rendimiento de la batería, por lo tanto. Pero yo creo que Nintendo aquí sí tiene algo de competencia, tío. A lo mejor no es muy tocha, pero hace 7 años cuando salió no había PC portátiles de estos. Claro. Microsoft va a sacar su consola portátil, entonces al final, para mí la Switch nunca fue una consola sobremesa, fue una consola portátil. Que la podías poner a la sobremesa y jugar en la televisión. Pero yo hablo de competencia de los first party, de los títulos. Y bueno, evidentemente, claro. Es igual que Sony tampoco tiene competencia con su first party. Si quieres jugar a Spider-Man 2, te vas ahí o te esperas 2 años a que te salga el PC. Evidentemente. Sí, obviamente. Pero las posibilidades, tú sabes a lo que vas cuando te compras Nintendo. Pero sale en PC. Nintendo no sale en PC. Patatán y patatán. Ahí está, pero es que en PlayStation tienes para. De todas formas, hay emuladores que las puedes jugar en PC tranquilamente, una Switch. Así que tampoco pasa absolutamente nada con esa. Si la quieres tener en un PC, la tienes. No hay ningún problema. Las consolas chinas lo emulan como para que no lo emule un PC o una Switch, vamos. Pero a la hora de tú comprarte, si te vas a comprar algo y ya tú tienes un Steam Deck o una Asus ROG o lo que sea, no te vas a comprar otra portátil. O bajo mi punto de vista, o lo mismo yo soy ignorante y las quieres tener todas, que también puede pasar. Pero tú como usuario, si tienes una consola portátil para los trayectos, no te vas a pillar otra para decir, ah, ¿por qué esto tiene la otra? Y si tú, oye, pues me aguanto, o con los PCs estos consolizados, lo vas a sacar un emulador, ya tiro yo de ROMs y demás historias, y tiro con eso para adelante, ¿sabes? Que esa también es otra opción. A lo mejor no es lo ideal, no, no es la que se tiene que comentar, pero bueno. Pero bueno, mira, aprovecho yo para hablar, respondo a Ricky, porque yo he tenido la Steam Deck un par de, no, más, 3-4 meses que me la dejó un amigo. La batería, normalmente a estas máquinas les dura peor que a la Switch, o lo peor de lo que le podía durar a la Switch 2, o por el estilo, en el mejor de los casos, porque chupan también un montón. Y son muy tochos, son muy tochos. La Switch lo bueno que tiene es que es mucho más pequeña y liviana, es que el cambio es muy gordo en el tamaño, entonces... Son portables, pero portátiles... ahora mismo está sacando consolas o PC portátil o como quiera, bastante a menudo, con mejoras y demás. Y claro, no es lo mismo comparar la Steam Deck que salió hace 2 años, si no me equivoco, a lo que te pueden ir sacando ahora, a lo que puede sacar Microsoft a finales de año, a lo que te pueden aportar cualquier cosa. Evidentemente, si comparamos tecnología del pasado con lo de ahora, pues sí, evidentemente, malo sería que Nintendo, la Switch 2, fuera más pesado con peor batería que con la Steam Deck. A ver, si es así, en plan, niño, apague vámonos porque ya te has lucido, cabrón. No, pero te digo, pero si la comparas con la ROG Ally y con las actuales, que te digo, que son máquinas que chupan un montón si les pides juegos potentes. Y son muy tochas, claro, son muy grandes. Pero igual que Nintendo, intentará a lo mejor, podrá llegar a intentar a optimizar su juego, o no, llegará un momento y dices tú, mira, esto tengo que tirarlo porque tira bastante de gráfica o lo que sea, y necesito chupar batería, y a lo mejor te dura 3 horas o 3 horas y media. Y dices tú, coño, pues tampoco es que sea la polla. No te va a durar 6 horas, te va a jugar a un juego que no te requiera mucho jaleo. Pero algo que te tire técnicamente del título, evidentemente la batería se la va a comer relativamente rápido. No vamos a jugar en 2 horas, pero sí en 3, 3 y media. Sí, al final el tema de las baterías, sobre todo lo que más se come es las pantallas. Y claro, en esta Switch, al aumentar el tamaño de pantalla y el refresh rate a 120 Hz, pues claro... Y la resolución. Sí. Mira, espera, que yo no te he respondido, Carlos, que soy el nintendero. A ver, la máquina... Ya la tiene reservada. 90 pavos el Mario Kart, el cabrón, así nos va. No, si vergüenza. Si la reservas, el Mario Kart te cuesta 40 pavos, no 90. La máquina... Pero un código. Bueno, da igual. La máquina... no me gusta que sea una pantalla de 120 LCD, prefería una OLED a 60 y que la batería dure más. No me gusta que presuman de que es igual de gruesa. Digo, no sé qué problema hay con que tenga 5 milímetros más de grosor. No sé qué problema es si los Joy-Con ya son así de gruesos para meterle más batería. Te digo, por ese lado no le veo ningún sentido. El salto en potencia está bien. Yo como más hardcore, la primera Switch hubiera pagado encantado 50 pavos más o 100 pavos más incluso por una máquina que hubiera tenido una potencia más asumible y que no limitara hasta la propia Nintendo en hacer sus juegos, porque veíamos que han tenido que hacer malabares. Lo han conseguido, pero tenían que hacer malabares para hacer bien sus juegos. Entonces, la máquina la veo bien, tiene un 2, o sea, que ese 2 que viene detrás, que no va a tener ninguna revolución, va a ser continuista. Dices que sigue lo que hacen Lenovo Legion y estas, es que estas en realidad han seguido lo que ha hecho Switch, entonces... No, yo digo que sigue a las compañías y eso, tío, que tiene más competencia que la que tenía hace 7 años. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es que si sumas todas estas máquinas, han vendido 4 o 5 millones. Es que no es competencia. No, pero que da igual, es que al final es un sector que está apareció hace poco, tiene que darse a conocer, está empezando a haber competencia, y que abrió el huevo fue la Steam Deck. A partir de ahí ya ha empezado a salir la Lenovo, la de Asus, Microsoft también se va a subir al carro. Entonces, claro, es un mercado que hay que darle su tiempo de madurez. Está en su fase casi, no digo prematura, pero sí iniciales. A ver hasta dónde es capaz de llegar este mercado de PC portátiles. Sí, te digo. Y se desarrolla. Otra cosa es que lo que hizo Nintendo es un mercado de consolas portátiles que había una ausencia, ¿vale? Porque la última que había salido de la guerra, si te das cuenta, era Nintendo 3DS y PlayStation Vita. Y después de eso hubo un pequeño vacío hasta que salió la Switch, y la Switch copó todo ese mercado, más la parte de sobremesa que ya tenía con Nintendo y demás. O sea, ahí Nintendo esa jugada la tiró muy bien y le ha salido muy bien, y seguramente se acabe siendo la consola más vendida de la historia, por mucho que le pese a Sony, que de repente aparecen 20 millones más de PlayStation 2 vendidas. Mentira, vaya, pero bueno. A ver, quizás... Sí, pero yo lo que quería... acabar de decir bueno, es que muy rápido. Bueno, acaba. Es que estas máquinas 4 o 5 millones no son competencia. Y lo estamos viendo en el precio que ha sacado Nintendo, que está poniendo las cosas, porque no tiene competencia. O sea, cuando una compañía hace lo que está haciendo Nintendo es porque no tiene competencia. Para mí. Entonces, que estas máquinas. Sí, muy bien. Cuando estas máquinas sean un sector relevante, lo serán. Por supuesto que no voy a apoyar los juegos de Nintendo. El precio de los periféricos me parece un escándalo. El precio de los juegos, vuelvo a decir lo mismo. Solamente Mario Kart está anunciado con ese precio. El resto de juegos están en 70-80, que básicamente es el estándar que ya se puso desde que Sony dio el salto. Entonces, cuando Sony dio el salto, se criticó, creo que no se criticó tanto como ahora, pero es que si ahora estas fechas hubiera confirmado el precio de GTA por 100 pavos, la gente no hubiera llevado el grito al cielo como se ha llevado igual. No sé, con Nintendo creo que se esperan cosas un poquito distintas, y no lo estoy defendiendo, que me parece una salvajada este precio. Pero quiero decir que al final vemos una tirada por la misma línea. ¿Cuántos juegos vemos que salen y te meten no sé cuántos DLCs y al final el juego real cuánto te cuesta? Y los DLCs muchas veces ya te vienen incluso dentro del juego. Entonces, quiero decir, esto es un síntoma de la industria en la dirección que estamos hablando, lo que decíais del encarecimiento de los juegos, que vuelvo a decir, no lo defiendo, pero que es un paso más. Lo que pasa es que la relevancia que tiene Nintendo es muy grande y va a marcar el camino, y otras lo van a seguir. Ya te digo, no lo defiendo, pero tampoco creo que sea tan para llevarse las manos a la cabeza como se está haciendo de señalar tanto a Nintendo. Porque, por ejemplo, la noticia es mala, lo de los juegos, los cartuchos que no viene el juego. Solo hay dos juegos que se han anunciado así, y eso es una opción que las desarrolladoras tienen y que pueden hacer, que Nintendo ha habilitado para que otros lo hagan. Y, por ejemplo, tiene cojones que lo haga Square Enix con el Bravely Default, que pensa 11 gigas el juego. O sea, pero te decía que es un juego ridículo para que encima te lo vendan así. Pero claro, te venden, pero solo hay dos. Yo como compañía, Rudy, si yo puedo ahorrar en coste, lo voy a hacer. Y si no me repercute en las ventas, ten por seguro que lo haré, pero con los ojos cerrados. ¿Le gusta al usuario o no le gusta? Claro, pero al final va a acabar pasando por el aro, tío. Pero aquí, por ejemplo, no es cuestión de esto de los juegos. Si se abre esta posibilidad de una compañía te hace eso, pues no le compro el juego. Pero no veo que sea tanto una cosa de Nintendo como serlo, porque tienes Cyberpunk, que te viene un cartucho de 50 gigas. Cuando habilitas la opción, evidentemente. Pero, por ejemplo, es que esta opción, la culpa es de quién habilite la acción. Es decir, pero es que esta opción Nintendo tiene la culpa. Es que Nintendo está dejando hacerlo. Pues que no lo haga, porque supuestamente Nintendo, y ya no me quiero extender más con este tema para hablar de otras cosas más interesantes que no Nintendo Switch 2. Es que ya me perdí, tío. Quería rectificar de esa mierda. Pero mira, yo te digo, es que esta opción es que se venía diciendo que es el adalí de los grandes usuarios, que único que tiene. Pero déjame acabar con lo de los juegos así. La parte física y demás y tal. Y era Nintendo, tío. Y si ahora la cagas, pues la has cagado y ya está. Y hay que asumirlo y no pasa nada. El que la quiera comprar, que la compre. Y el que no se la compre. Pero que Ricky, lo que te estoy diciendo es que esta opción de los juegos, por ejemplo, así, tiene que las compañías pueden abusar de esta manera, pero también lo que decían es que esta opción te permite que juegos indie que no pudieran lanzar una tirada física tengan su juego en la tienda, donde mucha gente, si no lo ve en la tienda, no se entera que existe. Y de esta manera muchas compañías indie pueden tener una puta carátula carcasa y tenerlo con un precio muy bajo. Entonces, es que hay cosas que tienen cosas buenas y cosas que tienen cosas malas, pero parece que nos estamos centrando solo en las malas. Y no es por defender las malas, pero que también hay buenas, que parece que todo es malo. Si un juego indie no se ve porque la gente no se entra o lo que sea, también es motivo de que cuando tú vas a las ofertas ahora mismo de Nintendo y te ves más de 1500 juegos en oferta y más de 1000 son juegos de mierda, tío. Entonces también es culpa de Nintendo que salga juegos de puta mierda en las torres y que los juegos realmente indies que se lo han currado a la gente no tenga visibilidad por toda la puta metralla que te meten ahí, tío. Sí, pero o sea, eso también las cosas son como son. Totalmente, pero eso es un problema de todas las putas stores, que ninguna filtra bien. Porque estamos hablando de Steam hace un segundo. O sea, más de lo mismo. Vuelvo a lo de decir, ¿defiendo con esto que Nintendo haga eso? No. ¿Pero es Nintendo lo único que hace esto? Tampoco. Ya. Es que eso voy, quiero decir que sí, que me parece mal, pero es que parece como que sea Nintendo la única que ha hecho esto y que sea el mal ahora mismo. Y digo, coño, pero es que, o sea, no cerréis los ojos a que es un problema de toda la industria. Coño, que mañana sale el GTA por 100 euros y no hubiera cambiado que GTA subiera por 100 euros. Después de todo esto da igual, iba a salir por 100 pavos igual. Y puedes decir, no, es que el desarrollo se ha costado un montón. Están bañados en dinero por GTA 5, tócate los cojones. O sea, si nos ponemos con esas. Claro, que tampoco es justificable. Por eso, a eso voy. No estamos justificando en ningún momento que el GTA valga los 100 euros. Que no sé si los valdrá o no los valdrá. Pero estamos hablando de que son una subida de precios muy grandes. También es verdad que todo ha subido, los costes son brutales, los periféricos y los dispositivos, los componentes, chips y demás, todo ha subido una barbaridad. Y también entiendo que es lógico que haya este incremento. Que no digo que me guste. Pero es que Nintendo no es la primera vez que hace eso. Recordad y si no lo recuerdo, los últimos juegos de Super Nintendo y los de 64, habían juegos que valían al cambio 16.000 o 15.000 pesetas. Que estamos hablando que si hacéis las sumas al día, no sé si son más de 100 euros. Con el tema de la inflación, ¿vale? Entonces, Nintendo no es la primera vez que dice, oh, vamos a sacar unos precios estratosféricos. Ya lo hizo. Pasa que, claro, en su momento tampoco había tanta gente jugando los videojuegos. Estamos hablando del año 96, 97, 98. Me acuerdo, por ejemplo, que el Goemon, el Mystical Ninja Starring Goemon, valía 16.500. Era una locura. Mientras tú jugabas a Resident Evil 2 en el Nintendo 64 por 18.000 pesetas, yo lo compraba por 7.000 pesetas en PlayStation. Claro, en PlayStation los juegos eran muchísimo más baratos. Evidentemente, por el formato cartucho, patata, obviamente. Sí, el CD era mucho más barato. Pero lo que vengo a referirme es que el tema que los precios de los juegos se disparen es algo que ya hemos vivido y Nintendo lo ha hecho. Entonces, no le viene de nuevo tampoco. Y sabe que lo va a hacer. Y lo de que decíamos de la competencia, yo entiendo, Ricky, lo que decías de los Steam Deck y los ordenadores portátiles estos y demás, pero también es verdad que mucha gente no tiene mucho, por desconocimiento, por falta de tiempo, etcétera, meterse a con un PC de estos portátiles, instalar mierdas, aplicación, bla, bla, bla. Pero en cambio, tienes la Switch, es conectarte y jugar, y ya está. Y eso también la gente lo agradece. Entonces, la sencillez que tiene la Switch contra un PC gaming, un portátil, creo que es bestial. Entonces, sí. Yo creo que ahí la competencia también va a seguir a favor de la gran Nintendo, por eso, por lo que te digo, porque la gente, pues, generalmente estarán los frikis como nosotros, los nerds, quizá disfrutaríamos más de un PC portátil gaming, vale, pero quizá hay muchísima más gente que la Switch y para el niño, para el abuelo y para el padre y la madre, ya está. Totalmente. Por eso te pienso que la Switch no va a tener esa. No tendrá tanta competencia y será que la gente pasará bastante más por el aro, pienso. Y yo solo quiero hacer un apunte para cerrar por mi parte y es, los juegos, si Nintendo, dejando al lado del Mario Kart, si el resto de juegos salen por 70-80 euros, vuelvo a lo mismo, están los mismos precios que los podéis tener en PlayStation, con la diferencia de que el físico de PlayStation es un Blu-ray que cuesta mucho menos que un cartucho que cuesta el juego de Nintendo Switch. Y Nintendo, aún acabo de poner el ejemplo perfecto cuando teníamos esa otra época, entonces los cartuchos son muy caros. Y encima, con cartucho, de momento te va a costar lo mismo. Entonces, tíos, es que las cosas tienen un precio. Los putos cartuchos son caros de cojones. ¿Queremos que siga habiendo físico? Pues es lo que hay. Si no, pues los 70 pavos en el digital, que ya es caro, sí, pero bueno, en la línea de lo que ya teníamos. Puta, pregunta para Rueda. ¿Me toca los cojones? Sí, pero es lo que hay. Pregunta para Rueda. Yo te digo que yo no me he comprado un juego desde hace muchos años por 80 euros. ¿Y tú te lo has comprado para Xbox, por ejemplo? ¿Por 80 pavos? No, ninguno. Sí, sí, sí. Pues entonces, ¿por qué Xbox no, Nintendo sí? Ahí está la cuestión. Pero yo no te he dicho que me voy a comprar ningún juego de Nintendo por 80. Es que no me es que no me voy a comprar. Es que no me voy a comprar ninguno por 80, tío. O sea, comprar más de uno, Bueno, cuando ya la pregunta a Carlos, cuando me lo pregunto, cuando esto, vale, dad de vosotros una pregunta, pero tío, si me compro uno ya te lo diré, pero en principio no. Vale, Alexis había hecho un par de preguntas que no pudo venir, tío. Ah, sí. Pero sí, creo que haremos parte 3, así que preguntad vosotros. No. Bueno, alguna pregunta a Alexis también, ya que nos ha dejado la pregunta. Bueno. Una pregunta a Alexis. Mira, te la leo. Muy bien, dale. Mira, Alexis, de aquí un saludo, que el pobre no ha podido conectar. Bueno, en realidad tiene dos, dile las dos de golpe, así, ¡papá! Ah, vale, pues mira. Hostia, una es interesante por tu trabajo y otra puede ser muy interesante. Te pregunta, ¿vale? Si estáis haciendo algún accesorio... Bueno, parece, ¿están haciendo algún accesorio para Switch 2, entre lo que tu empresa... Y si afecta a tu negocio los aranceles de Trump. Vale. Sí, a ver, yo, mirad, no quería interrumpir la conversación que estáis teniendo. Claro, vosotros estáis precisamente al tema de precios y tal con la Switch 2, centrándonos mucho en la parte de los IPs y de los, incluso sí que habéis hablado un poco de los cartuchos y demás. Pero, claro, nosotros que nos movemos con producto físico, tangible... Sí, la respuesta rápida es sí, nos está afectando muchísimo los aranceles, sobre todo nos está afectando con temas de logística, obviamente. O sea, quiero decir que no notas tanto a nivel de producción, que tenemos que empezar a tener ese tipo de precios considerados ya en lo que son los presupuestos de producción de los productos, pero son más las sorpresas, obviamente, logísticas que dices, hostia, no había calculado yo para esto. Entonces, hasta ahora, mira... hasta el 2 de mayo se puede aprovechar uno, no creo que esté, bueno, no sé si alguien está escuchando que le sirva esto, pero se puede aprovechar uno de que sigue vigente la ley de Estados Unidos que decía que si traías cualquier producto de menos de $800 al país no tenías ni que pagar impuestos ni aranceles. Entonces, esto es la ley a la que se acogían empresas como Shein, Temu y todos estos para tener márgenes de beneficio. Y hemos entrado ahora, estamos abriendo Estados Unidos así, pero no tenemos nada claro qué va a pasar después de esto, porque es eso. O sea, nosotros, evidentemente, ya lo comenté en el programa anterior y no es ningún secreto que fabricamos en China y es el país, obviamente, también con más aranceles. Entonces va a empezar a tener que considerarse este tipo de cambios de costes, incluso a nivel de BOMs, que antes yo no tenía este tipo de problema como diseñador, pero bueno. Y luego la otra es, sí, estamos diseñando para Switch 2, tenemos varias cosas planteadas encima de la mesa. Lo único que sí que puedo decir es que, mira, volviendo un poco a lo que comentabais antes de joder con todo lo que hay en Alibaba y demás, bueno, estamos intentando precisamente no hacer lo mismo que hay en Alibaba. Es decir, darle bastante más... Llevamos tiempo dándole vueltas, hemos tenido, bueno, unos archivos desde hace tiempo que nos ha ayudado a tener ideas y, a ver, no puedo contar aún qué es, pero básicamente tenemos como dos productos que estamos intentando desarrollar, pero es difícil no caer en lo mismo que todo el mundo. Es un poco eso. Y me interesaba que me comentaseis un poco vuestra opinión sobre la Switch, precisamente también por eso. Me ha parecido interesante que decíais que uno de los fallos de hardware más gordo que te veíais era el tema de la batería. Nosotros ya tenemos un producto que diseñamos para Switch 1, para eso, para que puedas, bueno, no sé si lo conocéis vosotros, pero es un producto que te carga los Joy-Cons, te carga la Switch mientras juegas y además te sirve como adaptador de mando. O sea, hace todo, hace un 3 en 1. Y es complicado de enseñar a la gente esto, porque es un producto que no tiene nada que ver con el resto del catálogo que hay en el mercado. Entonces es complicado a veces porque la gente no lo acaba de pillar. Y con esto quiero decir que para este nuevo enfoque de Switch 2 estamos intentando mantener las cosas más sencillas. Básicamente es porque nos hemos dado cuenta que hay veces que haces un buen producto, pero si la gente se lo tienes que explicar más de 5 segundos, le cuesta muchísimo. Entonces, bueno, perdona que te interrumpa un poquito, Carlos. ¿No te vendría bien llegar a, como tú habías comentado, a temas de redes sociales? A lo mejor sí. Llegar como llegaron con algún influencer o lo que sea. Decir, oye, tío, explícame esto en 2 minutos máximo o algo así. Y que la gente lo conozca y diga, hostia, esto está de puta madre. Que otra, pues lo habías comentado justo al principio que uno de los pilares para tú llegar, a pesar de que tengas un buen producto, es el tema de marketing, redes sociales, posicionarte en todo lo que es este consumo ultra mega rápido de puede ser Instagram, TikTok y demás. No sé sí. Si eso podría ayudarte de cara a ese nuevo artículo para Switch 2. Sí, por supuesto. O sea, el tema del influencer marketing está súper a la orden del día dentro de nuestra empresa y demás. Sí que es cierto que bueno, también los tiempos han cambiado y ahora mismo los precios de trabajar con este tipo de personalidades son bastante prohibitivos. Entonces está lo que se llama el ROI, el Return on Investment, que si no te sale, no vale la pena trabajar con ellos. Entonces, lo que ahora se está haciendo más son todo campañas de lo que se llaman microinfluencers, que son gente más en plataformas de TikTok, donde los algoritmos de recomendación son más democráticos y donde una persona que a lo mejor no tiene por qué ser una personalidad con miles de millones de seguidores, pueden acabar teniendo también un contenido un poco más viral y demás. Entonces, eso por supuesto lo estamos haciendo. Pero bueno, la empresa también se basa mucho en la venta de la plataforma de Amazon, donde no tienes esa oportunidad tanto. Y es un poco una mezcla de todo, pero sí, o sea, nosotros ahora estamos utilizando la estrategia también de influencer marketing que comentaba con Micros, tanto en Francia, como en Inglaterra, como en Italia. Ahora estamos abriendo Estados Unidos, que comentaba, Japón, también lo vamos a abrir ahora. Y al final es un poco lo que se está intentando. Pero claro, nada vende, y esto os lo puedo decir claramente, nada vende como que un Rubius de turno o un Gref en su momento de turno salga y te recomiende el producto. Y para el primero de Switch ya hicimos alguna cosa con Gref y demás. Lo que pasa es que también es el segundo punto, tienes que saber, o sea, no es una llave o sea, una navaja suiza, perdona, que te abre todos los públicos. Tienes que acertar muy bien con el creador. Entonces es todo un conjunto de variables. Desde luego, para Switch 2 queremos entrar fuerte en Japón. Es en lo que estamos intentando apostar. Y estamos yendo por ahí. Perfecto. Rory, si quieres preguntar. O Ricky, no sé. Yo ya he preguntado, ahora preguntad vosotros. Vale. Pues Ricky, dale. Ah, no, si no, Carlos, le tocaría a Carlos, perdón. No, iba a ser la pregunta, pero bueno. Claro, le tocaría a Carlos. Bueno, no, tranquilos. O sea, yo ya ves que se iba a hacer un par de preguntas de Switch, pero creo que al final el debate se ha ido contestando más o menos todo. Tema de hardware era, bueno, lo que ya el comentario que he hecho yo antes, que me he llevado una decepción porque para mí son los papis del hardware, Nintendo, y ha sido como, sí que es verdad que Nintendo históricamente tiene ciclos muy, muy, muy marcados con la Wii, la Wii U, o sea, esta vez tocaba Wii U, pero no creo que sea tan dramático, pero bueno, en el fondo de mi corazón esperaba que hubiese algo así como un poco más mágico y así un poquito de decepción. Esperemos que el chat pues haga algo gracioso. Me gusta mucho lo que hacen por el gaming Nintendo, de todas formas. Esto sí que no he podido decirlo antes, pero quiero decirlo públicamente porque lo que hacen por el gaming de traer abuelos, traer a niños, traer a gente física que juega y mantiene ese rollo del party gaming, el couch gaming, todo el tema del casual, lo que hacen por el gaming esta empresa es súper, es increíble. Entonces, bueno, por eso era un poco de decepción. Pero nada, no, quiero decir, habéis contestado bastante todo el tema de los costes, lo que, bueno, opinabais de qué va a pasar un poco con... Yo creo que también está todo el futuro está en los IPs, que saben lo que tienen, pero al mismo tiempo espero que bueno, que nos sorprendan con alguno nuevo. Y porque Donkey Kong y tal pinta bien, pero no sé, me parece también demasiado continuista con su estilo. Y bueno, pero ahí hay que ver. O sea, si hay una compañía en la que hasta que el juego no sale no te puedes fiar, es Nintendo. Es verdad. Entonces yo creo que hay que esperarse bastante. Mi espinita es con el PC Game y espero que hagan algo chulo, simplemente. Pero no voy a opinar por lo que dices tú, Roichi, está clarísimo que el tema de los IPs hay que esperarse. El tema del hardware es lo único que sí que decía y ya está. Nintendo no os quería preguntar ya nada más. Vamos a dejar el tema que si no podemos... Yo quería decir una cosilla de Switch. Yo creo que Nintendo ha sido inteligente y creo que ha sido un movimiento arriesgado porque que anuncie Switch 2 y uno de tus tochos sea Metroid. Me parece un momento arriesgado, pero a la vez que dices, vale, has escuchado tu fanbase, has escuchado a la gente que lleva mucho tiempo pidiéndote Metroid. Pero hay que entender que Metroid no es que sea un juego de nicho, no es un Mario, no es un Donkey Kong, no es un Zelda. Entonces, claro, lo fácil es sacar eso, una bestialidad como un Mario cañero y tal, pero... Hostia, me gusta que hayan tirado por un lado, porque soy fan de Metroid y ese sí que me lo quiero jugar sí o sí, pero también porque digo, hostia, quizá otro juego o otra IP que a día de hoy sea más conocida y sea más segura a nivel de ventas, pero te ha sido por algo más, pues eso, de nicho, que no digo que sea una que tenga una fanbase pequeña, tendrá una fanbase bastante grande de Metroid, pero no como otras tantochas. Y bueno, simplemente os quería comentar eso, que me ha parecido curioso y que eso sí que aplaudo de Nintendo, ¿sabes? Decir, oye, has escuchado, quieres esto, y ya para rematarlo tendrías que sacar ya un Lilac Wars 2 o un Star Fox 3. Pero es que ya puedes esperar, ya. Es que no hayan escuchado al usuario, es que lleva el usuario esperando 6 años por el título. Se ha dicho, sí. Lo que han hecho es aprovechar, esto es lo mismo que pasó con Wii U y Switch. Sí. Que te sacarán en Switch un Mario Kart, que tienes en Switch 2, Mario Kart, que lo que tenías en Switch, ¿por qué salió el Zelda? Porque era el final del ciclo de la Wii U y dijeron, va, empatamos, lo sacamos para Wii U y lo sacamos para la Switch. ¿Qué ha pasado ahora? Lo sacamos para la Switch 1, para los que tienen la 1, y lo sacamos para la 2 y aprovechamos la jugada. Pero Zelda y Mario Kart son factor seguro. Son factor seguro. Sí, pero que el Zelda al final, porque coincidió, los dos últimos ciclos de consolas de la de Nintendo, si te vas a la Wii U, fue Zelda, Wii U, Switch, Zelda, y ahora porque sacaron el GameCube Wii el año pasado. Y GameCube Wii. Y GameCube Wii también. GameCube Wii. Exacto, entonces claro, ha coincidido que en esos ciclos de cambio tenían un Zelda, pues lo lanzamos para la nueva. Así tiene la gente una excusa para pillarse el tal. En este caso, ¿qué ha hecho? Un valor seguro. Dice, ¿yo qué quiero vender yo? Seguramente Nintendo no quiera vender a primera instancia el Metroid, que suena un poco feo decirlo por mi parte. Quiere vender Mario Kart, porque una vez te vendas Mario Kart y te canses de jugar, vas a mirar y qué vas a decir, tengo Donkey Kong, tengo Metroid. Habrá usuarios que se los compren todos, los tres que salgan, el Donkey Kong, el Metroid, el Mario Kart, el Rudisi, se lo va a comprar todo, seguro, al 100%, 150 euros, se los compra, no hay problema. Pero claro, al final el enganche de la consola no es Metroid, no vas a entrar a Switch 2 por Metroid. ¿Con cuál está el bundle? No, con el Mario Kart. Obviamente. Por el Mario Kart, y ese va a ser el rompedor de consolas, sí, pero me refiero que saques también a la par el Metroid. Eso es un combo muy bueno. Sí. Claro, es decir, saco por un lado un vende de consolas que flipas y luego una jugada más arriesgada, que es un juego que no conoce tanta gente y también que lo más fácil es lanzar a lanzamiento para tener una consola muy competitiva, juegos muy potentes, o muy conocidos o fáciles de vender. El Mario Kart es uno de ellos, sin duda. Pero que lo han tirado luego por el Metroid, pues la verdad es que me parece que guay, ¿sabes? Que dices, bueno, pues venga, sabes que vas a recibir un montón de pasta por el Mario y vamos a ver lo que hace Metroid. Pero Metroid al final lo vas a pillar, pues dices tú, te va a ir a 20 FPS en la Switch 1 y si quieres jugar a la 60, pues te pasas a la 2. Una pregunta, ¿estoy siendo yo muy cínico o a mí me parece que el Metroid también lo han sacado al final para intentar justificar el modo ratón? O sea, ¿creéis que es que han escuchado al fanbase o que, a ver, evidentemente es un juegazo, está chulísimo y evidentemente mucha gente va a estar contenta de que haya salido, pero creéis que si no hubiesen intentado meter un poco con calzador esa función, ¿lo habrían sacado? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Por lo que estamos comentando de los lanzamientos intergeneracionales, es aprovechar la nueva máquina para darle al hardcore el mismo juego, que no tengas que estar tirando con la máquina antigua. O sea, yo que en este caso les ha encajado muy bien que tuvieras el ratón para justificar que ya ves tú, quiero decir que por ejemplo para muchos jugadores entre apuntar y el ratón, depende si estás en el sofá, es más cómodo apuntar que usar el ratón, pero que un poquito ya te pasó con los Zelda, ¿sabes? Que pasabas a tener otras funcionalidades de las consolas que con el mando era más fácil. Por ahí no lo creo. No, hombre, aunque hoy se acuerda de la justificación de por qué los mandos de Switch eran tan caros, con esa vibración HD Ultra Mega Pro mágica que solo utilizaba el 1-2 Switch. Sí. Pero bueno, que ahora tienes también en PlayStation, que Xbox dicen que va a sacar un sumando también con eso. O sea que... Yo cada vez que puedo quito la vibración. Y no la aprovechan el tato. Mis manos ya no son tan fuertes como antes. Sí, sí. Es una pena, porque la verdad es que, bueno, a nivel, os puedo decir, a nivel de hardware no es tan complicado. Lo que se llama un LRA, que es lo que tienen también los teléfonos móviles. Son electroimán, sencillito, y tampoco son muy caros. Pero sí que es verdad que pueden hacer cosas muy chulas. O, por ejemplo, los gatillos del DualSense para mí también están súper mal aprovechados y son una virguería de la ingeniería esa cosa. O sea, si ves uno desmontado, flipas lo que han metido ahí para que un gatillo pueda hacerte una fuerza variable. Pero sí, o sea, por eso yo todo el rato, y también os he preguntado el Metroid y tal, a mí es que, claro, evidentemente lo que me interesa es eso. Es más, el rollo este de, vale, me has puesto esta feature, yo sé el esfuerzo que hay a nivel de ingeniería detrás, no me lo puedo imaginar, sé cuánto cuestan las cosas, lo estás aprovechando, no lo estás aprovechando, es solamente una especie como de excusa para justificar que es una cosa nueva y en el fondo no va a servir para nada. Y espero equivocarme y estoy totalmente de acuerdo que hay que esperar y ya veremos los juegos que salen y tal. Pero espero que se aprovechen, porque es el esfuerzo que conllevan este tipo de cosas y espero que se aprovechen con todo el tema, por ejemplo, del ratón. Pero bueno, sí. O sea, al final Nintendo siempre da bastantes sorpresas. Así que ya veremos. No, simplemente yo creo que Nintendo siempre intenta meter una feature que luego al final acabe cuajando y funcionando, es otra cosa. Pero intentan, porque al final los controles por movimiento, o sea, pues, quiero decir, con DS empezaron con los controles táctiles, pues mira, en consola no tanto, pero en móvil vaya, se han funcionado. Controles por voz, bueno, eso ya por voz, y antes con la PlayStation sí ya lo tenías. Pero bueno, los giroscopios, todo ese tema, también fueron los primeros realmente en meterlo fuerte. Claro. Y sí, hay casos que los que se usa, que se puede sacar provecho, y otros que no, en los móviles otra vez más. Entonces, el aunar el ratón aquí, veremos. Este sí que creo que puede ser más, que tenga más casos de uso y que se ajuste mejor. Esperemos, claro. Pero sí que tienen un largo historial de meter features y solo aprovecharon un par de juegos. Y eso, para mí la justificación es de clavarte más por el mando, fíjate lo que te digo. te hemos hecho esto nuevo, ¡pam!, más dinerito. Sí, pero bueno, al mismo tiempo también se meten ellos en un problema, quiero decir. Claro, al que final, no es barato desarrollar eso, sí, claro. Claro, los márgenes tampoco te creas que... Bueno, no sé, o sea, al final yo espero eso, que lo aprovechen porque me apetece mucho también que la gente que precisamente está en casual entre también en... A ver, no digo que sea más hardcore, pero bueno, tradicionalmente el PC es un poquito más y me apetece que bueno, se explore más esto, que... Bueno, se dé lugar un poco más a esa democratización y que creo que hay una oportunidad muy chula con esto, simplemente de ellos. Pero bueno. Perfecto, pues ahora sí que sí, creo que va siendo. Yo quería hacer una pregunta y ya está rapidita para Carlos. Vamos, rápida, que es hora de cerrar. Va, dale. Una rápida, que es un 2x1 para Munich, que son los buenos. No sé si durante lo que llevas en la empresa o lo que lleva la empresa viva. ¿Vale? Sí. Se ha tenido... La pregunta va por un doble periférico. Uno, que es el típico periférico que una vez lo lanza, dices tú, ¿qué coño habíamos pensado que esto iba a triunfar y efectivamente no iba a triunfar? ¿Vale? El típico periférico, dices tú, bueno, ha salido rana por todos lados, vaya puto desastre. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cuál es ese producto que a lo mejor no tenías tanta fe y de repente te llevan a sorpresa y dices tú, ¡buah! Pues esto funcionaba mucho mejor de lo esperado, vaya sorpresa nos ha dado y están contentos con resultados. No sé si nos puedes poner los dos ejemplos de eso, si son... ¿Y les ha pasado o no le ha pasado a estos dos casos? Sí, a ver, o sea, el producto sorpresa por excelencia, ya te digo, fue el primero, que fue el que hicieron estos chicos. Yo en ese momento no estaba, ayudé a continuar en la línea de ese producto, que era el remoto, y sigue sorprendiendo hoy a muchas personas. Y el producto que no salió tan bien, al final fueron como... Bueno, por muchos motivos, yo creo que el principal es el tema de la saturación del mercado. Fueron unos cascos se llaman los Duos, que son unos cascos que son earbuds, o sea, no son de estos de diadema, y tienen latencia baja para todo el tema de gaming y tal, y teníamos intención de intentar cruzar un poco, o sea, hacer un puente entre el gaming y tu vida cotidiana, por todo esto que mencionamos de que todos los productos intentamos que sean como más casual. Y al final el problema que subestimamos es que, bueno, eso, una, que el espacio está súper, súper saturado, pero es una locura, que nadie haga cascos, que Apple va a ganar, no te lo pierdas. Y luego, por otra parte, bueno, es un producto muy complicado, entonces intentamos innovar en algunas cosas, pero se quedó corto en ese sentido, la verdad. No llegamos a crear una cosa... Porque, por ejemplo, los reyes en este ámbito, cuando estamos hablando de gaming e independientes, SteelSeries. Y al final, y Logitech, evidentemente. Ellos también se pegan tortazos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un producto con el que te pegas muchos tortazos. Y tienes que tener más que en ningún producto ahí una red muy fuerte de marketing. Porque al final, unos cascos, pues bueno... Puedes innovar, pero tampoco hay tanto espacio y si consigues innovar en algo suele ser una cosa que cuesta una locura. O sea, es como si te digo, pues bueno, una nueva tecnología de drivers o que un nuevo protocolo de conexión, ¿sabes? Con el cuando empezó... Lo más grande que se ha conseguido es lo de la conexión de 2,4 GHz que tienen ahora todos los cascos con dongle. Eso es como lo más innovador y consentido que ha tenido para el gaming, quiero decir, ¿eh? Entonces, claro... Pues invéntate tú un protocolo de conexión, ¿sabes? Es bastante jodido. No acabamos de innovar todo lo que podríamos haber innovado en ese sentido, también por dificultad, y ese fue un poco el flop. Y bueno, el otro es el remoto, que es que yo siempre lo he pensado, es un producto que está muy bien hecho, es un producto que cumple una función muy clara, es un producto que tiene cero complejidad a la hora de fabricación y uso, y muy útil. Es muy útil, la verdad. Entonces, esos serían como los el mejor y el peor, vamos a decir. No sé. Perfecto. Ricky, ¿contestas solo tu pregunta, Ricky? Sí, totalmente. Eso es lo que quería saber, que hubiera chicha, tío. Perfecto, genial. Vale, pues ahora sí que sí. Carlos, muchísimas gracias por venir. Pero claro, ya te digo yo que no te vas a ir para siempre, así que tú vuelves, tú aquí vuelves. bueno, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, La verdad es que ha sido un programa dinámico, ha habido discusión, ha habido tensión, ha habido peleas, ha habido muerte. Bueno, muertes no, pero casi hubiese estado divertida, que Ricky y Rubén se hubiesen matado. Pero ya quizá a la tercera va la vencida. Sí, a la próxima, a la próxima. A ver, ¿dónde me ha matado yendo al Pachuca a comer sopes, tío? Oye, que nos va a matar en la distancia, tío. Cierto. Pues nada, Ruedici, muchísimas gracias por pasarte. Nos vemos en una semanita. Bueno, la semana que viene estaré. De aquí a dos semanitas no, porque es la Semana Santa. Nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene es Semana Santa, pero bueno, todo tu aire, tío. Eso. Bueno, no, ya, pero que yo tengo vacaciones de Semana Santa. En dos semanas. ¿Puedo despedirme ya? agradecer a Carlos, ha sido un placer. No te preocupes que de remoto la semana que viene te voy a preguntar y te voy a crujir por ese lado ahí, lo que nos has crujido tú con estas preguntas. Y nada, muy, muy contento, siempre está guay debatir de estos temas. No es nible, simplemente recordar a la gente que rara vez algo es blanco o negro totalmente, y la industria lleva unas directrices. Michael Jackson no lo era. y la industria lleva una, y bueno, sí, no os olvidéis en que la industria es muy amplia, no centrar en una única cosa, pero bueno, que ha estado siempre ha sido muy interesante tener a Carlos por aquí. Y que eso, si no nos hemos matado comiendo al Pachuco o jugando al Mario Kart todos juntos, pues si eso no nos hemos matado, ya no lo matamos. O al Gears of War, pero el Mario Kart en persona, eso sí que es donde hay riesgo de reventar. Y joder. Así que nada, nos vemos. No, ya está, nos vemos, que vaya bien. Pues mucho, ¿no? Y nada, ya hasta la próxima. Espera, que despida Ricky y ya cerramos, espérate. Ah, ya, Ricky. Si quieres, adiós. que Carlos te está dando la buena noche ya. Cuídate mucho, Ricky. Nos vemos una semanita. Buenas noches a todos. Gracias a Carlos otra vez por pasarse por aquí, que seguramente puede que haya una tercera, cuarta y quinta temporada con él tranquilamente, 5 programitas. Y lo que siempre digo, y al final nosotros como usuarios tenemos última palabra. Si pasamos todo por el aro, no solamente hablo de videojuegos, hablo de libros, música, contenido de series que se pagan, juegos de mesa, etcétera, etcétera, cualquier ocio. Si seguimos pasando por el aro con tantas subidas de precio, no hablo solo de Nintendo, hablo completamente en general con todas las compañías. Vamos a tener esos sobrecostes que al final en nuestro día a día pues va a ser en muchos casos inviable o lo que es lo normal. Y que acabe pasando es que volvamos a los años de los 90, en el cual te podías comprar 3 juegos al año y volvamos hacia atrás. Y volvamos a un consumo más lógico y racional de los videojuegos de lo que tenemos ahora, que es una auténtica puta locura de querer tenerlo todo ya, porque si no te quedas con el famoso FOMO. El FOMO de los cojones, sí. Pues muchas gracias, Ricky, nos vemos en una semanita. Y ahora sí, oficialmente, Carlos, me despido de ti, de este programa. Muchísimas gracias por pasarte esta semanita y, como han dicho los compañeros y antes, esperemos verte en una tercera entrega, a la búsqueda de más poder. Sí, por supuesto. Pues nada, chicos, ahora sí que sí, buenas noches y nada, y gracias, y hasta la próxima. Pues nada, ya lo sabe la gente, esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos. Hoy no hemos traído juegos, hemos traído una buena discusión, una buena entrevista y seguramente en breves traigamos otra. Pero no os preocupéis que seguramente la semana que viene ya traemos juegos y nuestras mierdas varias. Mientras tanto, sed felices y seguid jugando. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chicos! Bueno. Vale, yo tengo una pregunta mamporrera que pero, es mamporrera, pero es dura. Y yo creo que puede dar jugo. O sea, que yo creo que podemos empezar así por lo gordo. Empieza y luego con, ya. Empieza con eso. Sí. No, perdona. Y me ha tocado mucho los cojones. Y como sois gente de bien, creo que os tocará también un poquito los cojones. Así, vale. Así da gusto empezar, ¿eh? Suena apetecible. Sí. Pero te decimos, ¿cuál era la empresa donde trabajabas, Carlos? Porque para comentarla. Remoto. Remoto. Remoto con dos T's. Remoto. Remoto con dos T's. Vale. Eso es. Sí, sí, sí. Vale, sí. Así como la llaman los argentinos, la moto, la remoto. Un poquito italiano, sí. ¿Esta era la pregunta mamporrera? No. No, amigo, no te vas a librar tan fácil. Sale alguien en la web de remoto, alguien con un patio, una sonrisa y como ¡ah! No eres tú, ¿no? No, yo no salgo, no. Vale. Está para actualizar desde hace... Hay tantas... Vale, foto random de internet que la cogiste casualidad y se ha quedado durante 40 años.